La voz del taxista. Las 8 y 15 minutos. Las 8 y 20 minutos. La voz del taxista. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Ah, ¡se bajó la batería! ¡Cómo ¿Y ahora qué hago? ¡Cómo ¡Y de remate las llantas pelonas! ¡Cómo ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 26 minutos. Ocho con 26 minutos de la mañana. 8:26. Quiero invitar a todas aquellas personas que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestras redes sociales para que usted esté al día con toda la información de todas las promociones activas que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto. También cuál es el plato del día y toda la actividad que usted puede encontrar dentro de las tiendas. Es decir, lo de las campañas, las dinámicas que hacemos, diferentes rifas, para que usted aproveche de fabulosos descuentos. Así que no se pierda de toda esa información. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en diferentes plataformas. Nos puede buscar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL. Si usted quiere realizar cotizaciones y quizás usted no tiene el número de teléfono a mano, no hay ningún problema. Usted puede irse a nuestra página de Facebook y en la parte principal de la página usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente usted ya estará chateando directamente con nuestros asesores de venta. También nos puede seguir en nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted obviamente va a encontrar muchísima más información, como las actividades tanto gremiales como comerciales que usted puede encontrar en su empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, diferentes capacitaciones que se han realizado, los Fenidescuentos 50, actividades que hemos realizado, campañas que se han realizado. Usted puede visualizar ahí las diferentes fotos, también videos, entrevistas, cuál es el precio de la tendencia del combustible, cuáles son los diferentes platillos que usted puede encontrar en su tienda de Fenimarket. Es decir, usted tiene un sinnúmero de información que usted puede adquirir únicamente entrando a nuestra página web. Así que si todavía no nos sigue, pues ¿qué está esperando? Y también, si todavía usted no es parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, puede hacerlo enviándonos un mensajito de texto al 8850-9049. Nos manda un mensajito y nos dice: quiero ser parte en la comunidad en WhatsApp. Y esta comunidad en WhatsApp es únicamente informativa. Usted va a estar recibiendo diario cuál es la temática que se va a abordar en los diferentes segmentos, cuando tenemos nuevos invitados, cuando realizamos alguna rifa, alguna actividad dentro del programa radial La Voz del Taxista. Usted va a tener toda esa información para que usted no se pierda absolutamente nada de todo lo que sucede en su programa radial La Voz del Taxista, que son diferentes segmentos. Si usted es nuevo y no sabe cuáles son las diferentes programaciones que tenemos, los días lunes es lunes informativo, martes tenemos el segmento Fenicotaxi en Acción, los miércoles, como el día de hoy, es nuestro segmento El Asesor Automotriz, que ya estamos por iniciar. Los jueves también tenemos el segmento El Asesor Cooperativo, y los viernes son Viernes Cooperativo, Viernes Fenicotaxi, que usted nos solicita su tema musical y de inmediato se lo hacemos sonar. Así que esas son las diferentes segmentos que tenemos en su programa radial o de taxista, y ya vamos a arrancar con nuestro segmento El Asesor Automotriz. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Bueno, y de esta manera arrancamos con un segmento más de El Asesor Automotriz. Ya tenemos aquí a nuestros asesores. Estamos con don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así que muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy nuestros asesores? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni. Jonathan no lo tenemos ahora presente, pero creemos que está haciendo, cumpliendo con una de sus actividades con su niño. Buenos días, Carlos, y a la voz sexy de Fenicotaxi RL. Sí, efectivamente, hoy es el último día del mes. Ya prácticamente estamos por concluir el año, pero lo importante es de que Dios nos permite siempre estar aquí presente, pues, y eso creo que a nosotros nos fortalece porque tenemos que siempre andar como todos los miércoles y todos estos días, Giovanni, bendecidos, prosperados y en victoria. Efectivamente, para ahora creo que tenemos unos temas, pues todos van siempre como concatenados, producto de situaciones que se dan en el comportamiento y funcionamiento del motor, que creo que todos ellos son bien, pero bien importantes. Y le comentaba a mis colegas aquí que sí, a veces hay unas cosas que vale la pena comentarlas y que se salen un poco de los puntos que ya tenemos que abordar, pero son cosas que no debemos de hacer nosotros porque son prácticas totalmente, yo diría, equivocadas, malas, erróneas, pero siempre pasa eso mismo y nosotros lo estamos tocando constantemente, pero creo que no nos aburrimos, Carlos, de que tengamos que estar orientando y estar siempre insistiendo. Pues pasa como cuando estamos a veces en primaria, cuando estás sumando, y tenés siempre problemas o tenés que hacer algunos ejercicios porque son bien complicados, pero hay cositas que son bien sencillas y creemos que a veces producto de sus actividades que tiene mucha gente, pues a veces descuida sus vehículos, pero creo que es bien importante la palabra bitácora, hacer sus anotaciones, hacer siempre esos apuntes que nos va a permitir nosotros poder ahorrar una gran cantidad de dinero que creo que en el bolsillo a veces, bueno, no sacar esa plata. Pero lo importante es estar siempre sobre la jugada y es que el vehículo se le dé el mantenimiento adecuado y así nosotros poder aprovecharlo, que es lo que queremos bastante, Giovanni. Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy miércoles, el día del cemento y el asesor automotriz, pues agradecido con Dios nuevamente con la oportunidad de compartir temas el día de hoy, esperando, ¿verdad?, que sea bastante provechoso. Sí, como decía don Salmerón, pues hablar de temas que, de cosas que no se deberían de hacer, que le vamos a dar un mal uso al vehículo o una mala aplicación, algún repuesto, pues estamos para dilucidar todos esos temas. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya llevamos una semana, ¿verdad?, de la semana pasada, que estuvimos muy alegre, contentos en la celebración. Y seguimos pues adelante. Creo que este mes que viene de diciembre es muy movido. Vamos a tener muchas visitas de muchos clientes en nuestras tiendas. Nuestros asesores pues están dispuestos siempre a asesorar y a dar las buenas recomendaciones que ellos pues manejan. Les esperamos. Si van a viajar, recuerden hacer cambios de aceite. Si van a salir y andan las llantas pues bastante ya gastadas, pues pueden pasar preguntando, cotizando y enllantar nuestro vehículo en este mes de diciembre. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Importante también, Giovanni, en esta vida de triada, si querés hacer una consulta, pues solamente puedes pedir tu proforma y te la mandan a tu WhatsApp. Exactamente, no hay muchas facilidades ahora para darnos cuenta de precio y sin moverse del trabajo o del hogar o de donde después estemos, pues nos damos cuenta de los precios. Sí, así es. Bueno, esto solamente pues por porque muchas veces la urgencia de la vida diaria pues no nos hace difícil, ¿verdad?, poder llegar a ciertos lugares a comprar, nos hace pues la vida pues es bastante distraída, ¿verdad? Entonces pues nosotros tenemos esa facilidad, incluso pues comprar un producto te lo vamos a dejar a tu casa, a tu trabajo, al taller, donde sea. Bueno, aprovechando que hoy es el último programa del mes, pues quería saludar a todos nuestros oyentes, a todos aquí en cabina. Yo creo que ya para este año que viene, Giovanni, sería pues nuevas metas, nuevos retos. Vamos a tratar pues de enfocar el programa un poco pues a lo más moderno que está saliendo, tratar de ver pues cómo seguimos enriqueciendo, ¿verdad?, el conocimiento con respecto a estos temas pues que son de gran importancia. Así es. Don Salmerón, Sí, bueno, en las consultas que teníamos, alguien nos preguntaba acerca de que si era conveniente sobre o extralimitarse del peso que debemos normalmente sobrecargar el vehículo. Y creo que en base a eso, pues quiere más o menos que le orientemos, porque ¿qué pasa? El amigo, obviamente, el servicio selectivo, pero tiene dos unidades. Pero obviamente eso por sus condiciones, pues él no las conduce, pero sí, él tiene unos cadetes, pero y ahora los cadetes le han orientado a él, pues, que le cambie el sistema de ese tipo de resorte, que le ponga unos resortes más gruesos, que aguanten más carga. Sí, por ejemplo, hay unos que le están metiendo de Kia Pride delantero, se los meten en la parte trasera, e incluso están instalando doble resorte. Los dos espirales. Sí, acoplado, uh-huh. Y se los instalan, pues, entonces obviamente... eso va a tener un impacto pues en el funcionamiento del vehículo, porque recordemos que el resorte junto con el amortiguador lo que hace es disipar la irregularidad del terreno, y cuando nosotros hacemos esas modificaciones, el comportamiento del vehículo va a ser un poco más rígido, te genera más inestabilidad y hasta en el consumo de llantas, pues, porque recordemos que hay llantas que ellos cambian pues también y se las quitan de algunas radiales y le han puesto algunas convencionales. Por ejemplo, yo he visto en vehículos llantas 13, incluso 14, que es un error, pues. O sea, están dañando todo el sistema de suspensión, dirección, etcétera, hasta la misma carrocería. Recordemos que si hablamos de peso, hay un exceso de daños que se ocasiona en el vehículo, y todo esto obviamente son daños colaterales, pues, porque cuando la carrocería, por ejemplo, percibe golpes secos, obviamente que va sufriendo algunos deterioros. Incluso a veces sentís que la carrocería incluso va un poco aflojándose. Sí, y entonces obviamente eso va generando, y lo mismo que son los daños, que daños colaterales, como daños que se dan en el eje, que usa bushing, los mismos amortiguadores. Recordemos también en la parte delantera, hay unos bastidores le llama a lo que nosotros conocemos como puente, ¿verdad? Que iba alojada la cremallera, barra estabilizadora, las tijeras, link. Entonces, efectivamente, todos estos componentes sufren daños paralelos. Que, por ejemplo, cuando nosotros recordemos que el resorte no solamente iba en la parte trasera, sino también van instalados en lo que son los amortiguadores delanteros, obviamente. Y esto conlleva que todos estos daños que se van ocasionando, pues sí, va en todo lo que es la estructura del vehículo. No sé si tal vez han escuchado usted algunas veces que dicen, bueno, lo que pasa es que llevé a alinear el vehículo, pero me anda siempre consumiendo llanta. Es o sea, el término que nosotros manejamos es el que estamos hablando, que es el que conocemos afuera, que es el que conocemos en los talleres. Obviamente que hay términos técnicos que nosotros... tenemos que buscar cómo equilibrarlo, pues, para que nos podamos ir comunicando, porque no se trata de aquí, nosotros hemos dicho en varias oportunidades antes de dar clases, pero sí que nos entendamos, y que cuando pasa eso, entonces te mandan a cerrar el vehículo, entonces abajo le ponen un tensor, pero hay tensores que se miran con ética bien, bien hecho, pero hay otros que hacen unas cosas increíbles y hasta los dejan fijos. Entonces el problema es para el mecánico cuando tienen que desmontar la caja de transmisión o tienen que hacer otros tipos de reemplazo de piezas, porque se pone más complejo, pues. Pero creo que a veces lo que no se entiende es de que el carro, es cierto, me decía alguien a mí, pero ¿por qué se va a abrir si es un vehículo que es de hierro, de metal? Me dice. Entonces yo le digo de que todo se fatiga con el tiempo, con el trabajo. El material, no creas que es eterno. El material con el tiempo él va sufriendo deterioro producto del mismo trabajo, producto de la misma fatiga del metal, y hay un momento que las carrocerías comienzan a abrirse y comienzan obviamente a dar ese comportamiento de consumo de llanta, de que no la vas a poder regular solamente con lo que va a ser la alineación. Recordemos que en la alineación van afectados varios términos que no sé si tal vez no han escuchado ustedes, cuando hablan de convergencia y divergencia, cuando hablan de la media camber, caster. Todo eso, los que trabajan en alineación, ellos conocen de estos términos y obviamente saben por dónde vas a alinear. Recordemos que la alineación no solamente es de en la parte delantera, que miras que no quede hacia afuera o hacia adentro, sino que miras también la inclinación de la llanta, que no quede, si la tomas de manera vertical, no va a quedar hacia adentro ni puede quedar hacia afuera. Todas ellas trabajan de manera homogénea, pues no pueden trabajar una desligada de la otra porque te va a consumir llanta. Y eso, cuando nosotros recargamos el vehículo, que vamos a lo que inicialmente estábamos hablando, obviamente todo esto te varía en cuanto a lo que es la estructura del vehículo, pues. Y recordemos que los buches se dañan primero, que son los de las tijeras, cuando vos te excedes de peso. Y te digo algo, cuando hablamos de exceder de peso, yo he mirado vehículos que le montan 6 quintales de, puede ser arroz, etcétera, 3 latas de aceite, más 2 acompañantes, que aparte del chofer. Entonces, cuando ves un vehículo en esas condiciones, por ejemplo, en Masaya, muy dado a eso, hay unas líneas que agarran para unas comarcas, que esa es la forma de trabajar ahí. Y entonces hay vehículos que obviamente tienen un poco de más resistencia que otros, por el tamaño, pues, te puedo decir. Y entonces lo que se hace es un deterioro prematuro. Entonces hay clientes que te dicen, pero es que el carro, ahí solo mal lo vive. Pero recordemos que es la forma como nosotros lo tratamos. Pues recordemos que un vehículo, la capacidad de ellos son 4 pasajeros, porque no te tomas en cuenta el conductor, pero hablando de, son 5 obviamente, pero nosotros si extralimitamos, recordemos que incluso las canasteras, las cargan también, aparte de los baúles, pues. Y entonces cuando vos miras un vehículo, lleva una carga fuera de su límite que ellos deben de tener, pues. Y recordemos que incluso, no sé si a ustedes les han llegado algunos reclamos a veces en llanta, que dice que tal vez la llanta no me sirve, que se explotó. Pero uno, mala conducción. 2, mal mantenimiento. Y a veces hay unos que les gusta cunetearse y obviamente no hay llanta que te vaya a aguantar. Lo otro, que hay tantas calles ahora con algunas irregularidades, pues, que tenemos que tener mucho cuidado. Y más con algunas veces que hay lluvia, innecesariamente, o a veces te vas y no sabes si el agua está cubriendo totalmente el orificio, pues, que tiene la calle. Y esos son golpes que a corto plazo van deteriorando lo que es la llanta. Entonces, si nosotros valoramos, Carlos, hay tantos componentes en el vehículo que sufren producto de una sobrecarga del vehículo. Y entonces, cuando hablamos nosotros que la llanta, por ejemplo, no la revisa en determinado tiempo, claro que esa llanta va a andar por debajo del límite de la capacidad de ella, pues. Recordemos que a veces me pasa a mí que se me olvida, y cuando reviso anda 23 libras la llanta, y vos la mirás, la llanta se mira bien, pero obviamente le ando haciendo un daño. Cuando nosotros las llantas las tenemos por debajo de su capacidad, en la parte exterior o interior se forman una grieta, que es producto que las andas demasiado tiempo sin esas condiciones, y cuando las andas demasiado fuera de su capacidad, obviamente que genera una especie como un arco, y lo que hace más contacto es la parte de lo que le conocemos como lomo de la llanta, o la parte superior del centro. Y entonces el consumo, a pesar que andes todo tu sistema de dirección y suspensión en buena condición, obviamente va a tener un desgaste que no es el normal, pues. Entonces vos tenés que cumplir con las normas de la capacidad de la llanta y también de no exceder el peso. O sea, nosotros no queremos tampoco decir con esto de que van los 5 pasajeros o el conductor, ¿verdad? Y no debes algunas maletas, algunas cosas, pero recordemos que los vehículos o taxis son vehículos de cierto, son de trabajo, pero no excederlos tanto de las capacidades para no deteriorarlo. Pues recordemos que ahora la parte en lo que hablamos de economía, es cierto, nosotros no dejamos ir nada, pues, pero sí, tal vez con un poco de responsabilidad, para tratar también de que se pueda de la mejor manera sacarle siempre lo que nosotros insistimos, que es el mayor provecho, el mayor kilometraje en vehículo, que creo que eso es lo que se pretende, Carlos. Sí, así es, don Salmerón. Esto pues de la sobrecarga es una mala práctica. Todos los vehículos ya traen una cantidad específica de cuánto peso se le puede montar. Eso va ligado al tipo de llanta que el vehículo, el fabricante nos recomienda usar. Y pues en esta parte, ¿verdad? La cantidad de pasajeros debería ir ligado no a la cantidad de personas, sino a la cantidad de peso, ¿verdad? Tal vez en esa parte, pues en Nicaragua tenemos bastantes personas voluminosas y pues muchas veces el rango de peso del vehículo, dependiendo del tamaño del vehículo, se puede sobrepasar únicamente con los pasajeros que llevamos. Aquí pues usamos bastante lo que son vehículos como aquel Daewoo Finito. Un Daewoo Finito fácilmente con 3 personas que pesen más de 200 libras, ya digamos el vehículo allá entra en sobrecarga, ¿verdad? Entonces esa parte pues se tiene que tener bastante cuidado. Eso va a afectar directamente al rendimiento del vehículo en lo que es a combustible, en lo que es a potencia. Y pues el vehículo entre más nuevo pues te va a aguantar más, pero ya sabes que se va a deteriorar, al final se va a deteriorar. Lo otro pues estas modificaciones que se le hacen a los vehículos pues no son tan recomendables. Estamos hablando que estamos pasando de los rangos de tolerancia de lo que es la amortiguación, de lo que es la suspensión, los rangos que se le imponen de fábrica, lo estamos pasando más allá de esos rangos. Entonces pues estamos modificando lo que es a estabilidad, ¿verdad? Estabilidad, lo que es la suspensión, que la suspensión se refiere al peso suspendido, ¿verdad? Ese es de lo que se trata, ¿verdad? Entonces vos venís y cambiás digamos la rigidez de lo que son los espirales, entonces el peso suspendido ya no va a hacer ese movimiento de sube y baja que hace, sino que vas a hacer un problema de que en ese momento ya estás cambiando el centro de gravedad. A la hora que montás mucho peso arriba y tenés una suspensión rígida, entonces el peso suspendido se traduce a que tu punto a tu centro de gravedad va a subir, porque el vehículo ya no va a bajar con el peso, porque tenés un espiral demasiado grueso. Entonces hay bastantes partes que te van a modificar esas piezas. Y pues eso va a afectar directamente tu bolsillo, mena. Te imaginas esa rigidez golpeando lo que sería la torre del amortiguador, y eso ya ese golpe llegaría a lo que es la carrocería. Otra cosa muy importante, Carlos, creo que hacerlo mención, es que el torque de motor, le vas a meter más peso, ese vehículo va a esforzarlo más y ese torque está excediendo. El consumo de combustible se va a aumentar, porque el vehículo pues lo está exigiendo a tal grado de que tiene que tener un punto de arranque bastante elevado en revoluciones, y él te va a pedir más combustible. Francamente, pues viéndolo por todos los lados, no es recomendable hacer este acto o andar haciendo esto en otro vehículo, porque prácticamente a corto plazo o a mediano plazo vamos a tener totalmente deteriorado. Como decía don Alejandro, se va a abrir y va a tener un motor pues completamente ya descompresionado. Así mismo.

cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Las 9 y 2 minutos. 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fenicotaxi RL. Con 3 minutos de la mañana, 9:03, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. El día de hoy estamos en su segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a seguir con esas temáticas que son muy interesantes saber. Bien, nosotros del tema que teníamos, que nos habían consultado, habían algo vinculado con la válvula PCB. Y ese es un problema que se está presentando casi con frecuencia. La válvula PCB, recordemos que en su momento habíamos aclarado de que es un componente de que en principio la función de él es evacuar o eliminar los vapores que se forman producto del trabajo que hace el motor, de la combustión, del mecanismo de manivelación, todas esas cosas en la parte cuando están calientes. Y en su momento necesitan evacuarlas. Entonces hay una piececita pequeña que va colocada en la parte superior de la tapa de la válvula y se llama PCB. La válvula esa lleva una manguera que va conectada de esa válvula hacia la admisión. Entonces lo que va a hacer es evacuar los vapores y todo eso, vapores y componentes que se forman producto de la combustión. Recordemos que en el mismo mecanismo de manivelación, al momento de estar trabajando, se genera un movimiento y todo eso va generando de que en la parte interior, que está hermética, se forme algún tipo de presión. Entonces todo eso lo tiene que evacuar. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando esa válvula tal vez ya presenta algún tipo de problema? Recordemos que uno la puede desmontar y la puede agitar, entonces ella hace un sonidito como un balín que obviamente se agita y vas a escuchar el ruido, pero algunas veces cuando ella está pegada, producto de que la suciedad, además cuando no se reemplazan los aceites a tiempo, entonces ella no va a permitir que se pueda dar ese proceso de evacuación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer obviamente en ese momento es reemplazarla. Recordemos que cuando ellas se pegan en una posición o se atascan abiertas, va a generar mayor consumo de combustible, porque lo que va a hacer la admisión es andar como que cuando desconectamos una manguera, se acelera un poco y va a consumirle obviamente un poco más de aceite, más de combustible. Recordemos que cuando ella también está un poco ya presentando problemas, van a ver en la parte donde está el filtro de aire, comienza a generar suciedad y en la parte de la admisión comienza también a mantenerse bastante con residuos como de aceite, y el cuerpo de aceleración también nos contamina, y en ese proceso pues que él está constantemente, entonces lo que se tiene que hacer es estar limpiando el cuerpo de aceleración, reemplazando filtro de aire. Pero sí, nosotros podemos hacer es minimizar todo eso con el reemplazo de la válvula PCB. Esto es tan importante que a veces no se le toma, dice que hay algunos talleres o algunos clientes que no le toman tanta importancia, que ya en varias oportunidades hemos encontrado que como se dañó la válvula, entonces sellan ese orificio lo sellan con silicón, y la manguera que va a hacer la admisión también hace lo mismo, la meten a veces un perno con una brida y ya quedó eliminado. Entonces eso es incorrecto. Y o algunas veces le quitan el balín con el resorte, si se puede sacar, porque lo pueden hacer como destaparlo en dos secciones y lo vuelven a pegar con pega, pero no se trata de eso, pues más bien están haciendo un gran daño, porque cuando esos vapores no se logran liberar, entonces se genera una sobrepresión y de dónde va a buscar cómo salir. Pasa que, por ejemplo, los retenedores, que son la parte más sensible, algunas veces vuela el retenedor y casi siempre se dan en el retenedor del cigüeñal o el retenedor, puede ser el delantero o trasero, que lo vuele y una cantidad de aceite que te va a emitir, pues que va a ser bastante grande, y por todo lo que son empaquetaduras. Si los retenedores son nuevos y no ceden, obviamente buscan por dónde salir y vas a ver aquellos motores bañados de aceite, la humedad en la parte de la tapa de las válvulas. Entonces a veces no es solamente que tal vez no lo dejaron bien hermético, sino que la presión que se genera internamente es demasiado, que busca por dónde salir. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reemplazar la válvula, pero por una nueva. Entonces no podemos decir que la vamos a eliminar y podemos dejar un pase libre. Más bien, como les decía, va a ser mayor el consumo de combustible y vas a alterar prácticamente el comportamiento de él. Entonces me parece que sí debemos de tomar en cuenta que no vamos a hacer por nada del mundo eliminar esa válvula. La válvula PCB son elementos muy importantes en el funcionamiento del motor, y dentro de esto te puedo mencionar que hay otros dos componentes que son súper importantes, que no se reemplazan casi, que es el tapón del tanque de combustible, que casi vos vas a encontrar en cualquier tienda de repuesto, casi no encontrás ni tapones, porque son cosas que no las reemplazamos. He visto tanques que lo que hacen es que le bastan de otro tipo, que me lo socó, y se lo dejan, pues. Pero recordemos que el tanque debe andar hermético para poder ver que hoy en día las válvulas de purga, obviamente, deben de ellos, obviamente, extraer todos los vapores del tanque y así no poder evitar tal vez alguna irregularidad. Les menciono como parte de los componentes que son los que menos se reemplazan, pero sí que son bien importantes. También tenemos lo que es el tapón del tanque del radiador, que ese hace un trabajo fundamental en el funcionamiento del mismo, pero no podemos nosotros a veces pensar que esa pieza va a ser para toda la vida, pues. Más cuando nosotros a veces lo andamos con agua, obviamente lo que hace es podrir, dañar, deteriora totalmente la pieza y comienza a generar herrumbres, suciedades en la parte interna del bloc, culata y el mismo alrededor, manguera, y comienzan a generar tanto daño que al final, pues, creo que nos va a salir bastante caro este carro. Pero lo más importante de esto sí es que debemos de que todos estos componentes que nosotros les estamos mencionando, evitemos, pues, no hacer como querer eliminarlo, pues. Hay unos que le eliminan y he visto que en el tapón de alrededor, la parte inferior no anda en nada, solo anda el taponcito de arriba, la parte de la lata, y eso supuestamente le va a hermetizar, pero eso no sirve. Y lo mismo pasa con el tapón, que cuando el tapón no se daña, le meten de cualquiera con tal que medio cierre. Entonces ellos creen que con eso ya están ya corrigiendo el problema. Pues recordemos que el tapón del tanque debe de sellar, debe de hermetizar para que pueda él hacer su función. Lo mismo es la importancia que también estábamos hablando de esa válvula PCB, que creo que es un componente que no podemos nosotros minimizar, pues, su trabajo. Él hace un gran trabajo en el motor y no podamos nosotros creer que una pieza tan pequeña hace un impacto en el funcionamiento del mismo, pues. Y recordemos que eso va a ser economía en cuanto a combustible, y además de eso, evitar que en la parte de la empaquetadura, lo que son incluso los retenedores, puedan dañarlo. Que nosotros podamos estar, a veces hay momentos que nosotros reemplazamos el retenedor del cigüeñal, árbol de leva, en el cigüeñal son dos, o algunas empaquetaduras, de que tal vez han visto que en la parte de las válvulas, la tapa de las válvulas, con frecuencia vienen reemplazando el empaque que lleva en esa posición, pues. Pero obedece a que es producto de que la válvula PCI no está haciendo ya su trabajo. Entonces lo más sencillo es reemplazarlo y que puedan ellos poder minimizar todos esos gastos. Recordemos que un motor cuando está todo bañado de aceite obviamente genera hasta más la presentación y el consumo pues que te estaba generando. Y ahora los lubricantes sí están bastante caros porque obviamente tenemos que buscar la manera como ahorrarlo y podemos hacer esas correcciones de la manera más sencilla, pues reemplazar la válvula PCB, que esa nos va a garantizar que la economía tanto de tu bolsa pues sea lo más idóneo. Quería aprovechar para saludar a mi hermano y estimado Reinaldo Bermúdez, que nos estaba monitoreando y nos mandaba saludos a Carlito, a Jennifer y a Giovanni. Y creo que Rey. Sí, Reinaldo, hoy estamos vamos para la reunión del Consejo de Administración a las 9 de la mañana. Ya están, creo, en reunión. Pero lo importante de esto, sí, que a veces Reinaldo, para que también se ponga al día y se ponga notado que no le elimine ninguno de estos componentes, porque también hemos encontrado, Carlos, que en la parte de cuando hablábamos nosotros de los tapones, le ponen un tapón de madera con una bolsa plástica al tanque. Y entonces, obviamente, eso tampoco te va a funcionar. Te digo porque me estaban mandando mensajes, pero si no encuentro el tapón, ¿cómo hago? Pero sí se halla. Recordemos que la mayor parte, hay algunos vehículos que son sencillos de abrir la parte de donde va el tapón. Y entonces hay alguna gente que se los ha estado sustrayendo, pues como esos solo van enroscados. Y cuando te dejan sin el tapón, obviamente tenés que buscarlo, cómo comprarlo, pues, para no andarlo sin él. Pero sí, nosotros omitimos andar con esa pieza, sí, andamos con el fenómeno que se está evaporando el combustible. Y además de eso, que te puedan también cualquier elemento extraño lo puedan meter en el tanque. Y dependiendo del año del vehículo, don Salmerón, nos puede causar una avería seria en lo que es la computadora. Inmediatamente se nos enciende el check-in y nos indica falta de presión en el sistema de combustible, dice, que es cuando, como no anda el tapón, el sistema no anda hermético. Entonces, es muy serio, en los vehículos más modernos es muy serio quedarse sin un tapón de combustible. Sí, porque lo que primero se te va a encender es el check. Y también hay casos donde hay fallas que no las podés determinar con escáner. Por ejemplo, otra vez decíamos, un borne que esté sucio, él solamente te da falla cuando lo vas a arrestar, que algunas veces no te va a querer encender. Pero si vos decís, es que no me encendió el vehículo, y le pones el escáner, y el escáner te va a, en su lectura te dice todo está bien. Y un borne que esté sucio no te aparece en la pantalla. No genera un código de error. Sí, no lo va a generar, ni tampoco algunas veces decirte, es el tapón del tanque. O es la válvula PCB, o es el tapón del motor, desde el radiador, no te lo va a decir. Entonces, pero hay cosas que uno debe de manera así constante estar chequeando, estar revisando para evitar esos problemas. Jennifer tiene que estar bien claro que ese Toyota que anda tiene que estarlo revisando, porque hey, si no, lo menos que puede hacer es quedarse varada. Así que tiene que andar, llevárselo a su mecánico para que se lo revise y ande al 100%. Así evitamos problemas, Jennifer. Así es, vamos a seguir todos esos consejos. Y bueno, mientras tanto vamos a irnos a un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Muy bien. Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto se valía en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headwise. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 22 minutos. Con 21 minutos de la mañana y vamos a ir cerrando ya casi programa, así que vamos a ir finalizando con algunos temitas interesantes siempre para el mejor cuidado de su automóvil. Sí, nos hacen la consulta el por qué el líquido de freno se torna en color oscuro como sedimento. Bien, recordemos que es parte del mantenimiento hacer cambio de líquido de freno. Muy pocas veces hacemos este tipo de mantenimiento al sistema de freno. Regularmente anda entre sus 30.000 kilómetros a 50.000 kilómetros. Realizar maxi, si estamos saliendo de un invierno, recordemos que el contacto con el agua en los retenedores, eso va filtrando, va entrando al sistema y vamos a tener acumulación de agua también. Recordemos también la evaporación a la hora de calentar el líquido de freno, genera agua y eso también va ingresándose al sistema de frenado. ¿Por qué se torna oscuro? Bien, en el uso, recordemos que tenemos aquellos orrines o tenemos sello dentro o empaquetadura de hule, en donde ya con el tiempo se va desgastando, va friccionando, va rozando, ¿verdad?, el émbolo, y eso pues va desprendiendo ese color, esa tonalidad oscura que es parte del desgaste del kit de reparación interno. Es importante tomar en cuenta el periodo, el kilometraje, llevar nuestra bitácora haciendo estos cambios. Una vez que estos se dañan, estos empaques se dañan, pues sentimos el vehículo, como le dicen Carlos, engarrotado, sentimos aquel freno duro, en donde ya tenemos, nos fijamos en una de las llantas, ya anda fuga y pues es necesario llevarlo al mecánico. Pero sí, la tonalidad que se torna en el líquido de freno es a causa del desgaste de ese kit de reparación interno. Y recordar, ¿verdad?, cambiar cada 50.000 kilómetros al menos ese líquido de freno, drenarlo todo, sacar todo el líquido y reemplazarlo por uno nuevo. Creo que eso, no sé si existe una herramienta o un sistema para sacarlo, don Alejandro. ¿Tipo diálisis? No, bueno, claro que sí. Hoy en día hay tantos equipos, tantas, como mencionabas vos, herramientas que te van a permitir poder extraer todo el líquido que ya prácticamente ya cumplió su vida útil. Y recordemos que ellos con el tiempo, vos puedes ver todavía el líquido o transparente, pues, pero pueden ser líquidos que tengan 3, 4 años de uso. Un carro nuevo te puede llegar hasta los 5 años en esas mismas condiciones. Y entonces lo más práctico sí es reemplazarlo, pero sí existe un equipo para medir. Incluso en la Fenicotaxi tenemos nosotros uno de ellos que te permite poder dar lectura en las condiciones como está. Lo mismo con, creo que recuerdo que es para medir el refrigerante, para no hacer tal vez reemplazos que son innecesarios, porque si todavía le puede sacar provecho, pues podemos tal vez darle más tiempo, más uso. Pero sí, él obviamente se oscurece cuando ya los empaques de la bomba central comienzan, ellos, el mismo empaque o los bombillos auxiliares o rines también, ellos van generando, por ejemplo, se comienza a desprender un poco lo que es el color de las empaquetaduras, pues, y comienza a generar esa parte oscura, que recordemos que ya ese es un sinónimo de que requiere reemplazo, y sí debemos nosotros tratar de tomar en cuenta eso, porque recordemos, cuando los frenos están sometidos a bastante trabajo, él produce altas temperaturas, y pues en su momento puedan ellos también ser receptivos en cuanto a poder ellos acumular alguna cantidad determinada de agua, Carlos, que a eso obedece, que también lo importante es por eso estar en un momento a corto plazo también hacer el reemplazo, porque recordemos que todos estos líquidos ellos tienen una vida útil, no son eternos, pues, y ello te va a garantizar que, por ejemplo, cuando hacemos algunas cosas que son desacertadas, como cuando le echamos agua en lugar de refrigerante, pues el motor funcionó, pero no puedo jugar yo con aplicar un líquido de freno, un líquido de mala calidad en los frenos, que con frenos no se juega. Así es. El vehículo tiene que andar bien garantizado, pero sí me parece que cuando haya fuga o comienza a generar eso negro, hay que reemplazarlo. Lo mismo pasa eso para los que usan, por ejemplo, en los sistemas de embrague, utilizan bombas centrales y auxiliares de clutch, que sí comienzan ellos a presentar esa característica. Entonces sí decimos que es un sinónimo donde tenemos nosotros que revisar para efectos de que no nos pueda en su momento fallar por el sistema. Recordemos que un vehículo, cuando comienza a presentar ese tipo de falla, obviamente no lo va a poder mover, pues. Y yo pienso que todavía es más delicado para cuando los vehículos son automáticos. Tenés que andar unos frenos 100%, su emergencia andarla al 100%, para la Jennifer que tiene su carro automático y me dice que anda oscuro, no se lo ha reemplazado durante varios años, vamos a tener que buscar cómo hacer una reparación. Pero sí creo que es por seguridad que nosotros tenemos que hacer todo este tipo de mantenimiento, Carlos, porque lo importante de poder hacerlo en su tiempo y forma es para evitar inconvenientes y para evitar daños de futuro. Pues cuando nosotros hacemos esa bitácora y comenzamos a notar y comenzamos a hacer los reemplazos en su tiempo, recordemos que son mantenimientos preventivos, y nosotros lo que poco queremos llegar es a los mantenimientos correctivos, que son los gastos cuando ya te golpean prácticamente los bolsillos. Hay algunos clientes que tengo yo que ya para esta fecha comienzan a hacer inversiones en los carros, y entonces es duro, pues, y creo que pero sí, esperan todo el año. Sí, pero si lo van haciendo de manera gradual, es posible que no los va a golpear, pues. Yo conozco a unas personas que también pasan en ese proceso, que efectivamente van a tener que meterle buena plata a los carros para poder andar al 100. Recordemos que para esta fecha más se utiliza el vehículo, no te quieres parar, y tenemos nosotros que andarlo al 100%. Entonces me parece que tal vez con estas recomendaciones es bien importante, incluso andar unas buenas llantas. Ahorita tenemos llantas y siempre de la buena marca Headway en los Fénico Taxi, y puedan ellos también pasar. Ahora hay un problema, vos veas a una gasolinera y no encuentras una gasolinera que tenga el servicio, que vos llegás y rellenás tu llanta. Si andás tu calibradora nomás rellenás, por lo menos siempre mantenemos nosotros activos. Ahí en Fénico Taxi está siempre dispuesta esa manguera para los socios, clientes, para tener el servicio, que es bien importante. Entonces me parece que con todas estas recomendaciones que le hemos hecho, que sea para bien, y que podamos nosotros siempre estar implementando esas bitácoras, que son de tanta importancia para poder que nuestros vehículos estén sacándole más provecho, más a los taxis. Recordemos que son vehículos de trabajo, y que creo que eso nos va a ayudar a minimizar incluso gastos que tal vez se hacen a veces de manera innecesaria. A veces yo le decía a uno de los conductores, si usted me revisa esa llanta cada 5, cada 6 días, no importa, aunque se aburra, pero siempre debe andar la capacidad de llanta, la capacidad del aire en la llanta al máximo. Recordemos que eso te va a permitir alargar más la vida de ese tipo de De la llanta, pues, que creo yo que a veces por algunas decisiones así desacertadas nosotros tenemos que hacer inversiones grandes, y que en la parte económica después nos golpea. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros en un segmento más de El Asesor Automotriz. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Bustos, Jonathan Dormes, que el día de hoy no estuvo, y mi persona Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días.